Hola, muy buenas, y comenzamos aquí una nueva singladura dentro del Maratón Podcast Blog. Ya sabes que habitualmente todos los fines de semana de los últimos fines de semana de septiembre de hace 8 años emitimos charlas, debates, tertulias, entrevistas y otro tipo de espacios en lo que venimos denominando el Maratón Podcast Blog, que cada vez tiene más audiencia, con un montón de amigos que se han ido sumando y que hemos conocido a lo largo de los años. Y hemos pensado que para no dejar el hueco durante esos casi 363 días, sumándole los otros dos del maratón, se quedan un poco huérfanos, pues vamos a crear una especie de maratón continuo. Y entonces un par de espacios, un par de entrevistas, debates o charlas que iremos incorporando cada mes, y así pues tendrá contenido el maratón, que además pues lo emitiremos igualmente en el canal 2 de radioesperantia.com. Y qué mejor estreno que hablar de algo relativo, vaya que se traba la lengua, relativo, relacionado, muy ligado al sonido, a las ondas y a todo esto que nos encanta, que es el mundo de la radio. Y para este estreno, para empezar con buen pie, pues hemos invitado al amigo Rafael Aguirre, que es responsable de Murrico Radio. Es bastante conocido en la red, sobre todo por Murrico. Y con él pues vamos a intentar charlar y además hablar, supongo que apasionadamente, de un medio que nos encanta a los dos, que es la radio, y un poco pues adaptándola al mundo en el que estamos viviendo, que es la radio online y la implementación pues prácticamente en toda la red. Y para no extenderme demasiado, que yo soy un rollista, como habrás podido apreciar en las presentaciones, pues vamos a saludar ya sin más preámbulos al amigo Rafael. Rafael, es un verdadero placer tenerte con nosotros y te damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, pues estamos muy bien. Envío un saludo muy cordial a todos los oyentes que nos estén escuchando en estos momentos, y por supuesto que somos un apasionado y además de los grandes del mundo de la radio. Exactamente, Murrico. Rafael tiene desde hace una temporada, yo lo vengo siguiendo, una radio online que está funcionando muy, muy bien. Una radio que yo creo que la mejor definición es que es una radio participativa. Una radio muy participativa, un montón de oyentes, cualquier programa tiene un montón de seguidores. La música, los oyentes, los locutores están interconectados, y bueno, me ha encantado bastante la experiencia, y lo que he visto un poco que es quizá el futuro que estamos viendo en las redes, ¿no, Rafa? Muy rico. Exactamente, si te fijas, lo que estamos viviendo hoy en día es una evolución importante en lo que es la red social. La red social, yo entiendo que bueno, que está basada en la unión de muchísimos amigos, que además van cada vez increciendo, va creciendo cada vez más. Y más o menos lo que he pretendido desde un inicio, y apoyándome en una serie de factores que me invitaron a introducir esto que voy a comentar ahora, lo que he hecho es poner una pata más a la red social y intentar poner pues sonido, y ese sonido basándome en algo que a prácticamente todo el mundo le gusta, que es la música. He ido acompañándole y que la gente se fuera sumando, ya te digo, apoyándome en lo que es la red social. Quizá ahora las posibilidades que tienen las personas que les gusta el mundo de la radio y que, bueno, que son un poco manitas, porque hay que decirlo, pues se necesita pues ciertas capacidades técnicas, no muchas, pero bueno, pues que hay que saber tocar los tornillos adecuados, como dirían en el argote mecánico. Pero cuéntanos un poco cómo te surgió un poco iniciar este proyecto y empezar un poco pues a ponerle pues el nombre Murrico Radio. Pues voy a empezar a emitir online y venga, y salga el sol por donde sea, ¿no, Rafa? Sí, te cuento. Primero, una gran afición a la radioafición, valga un poco la redundancia, desde siempre, y un poco siguiendo la afición de mi padre, ¿no? Era radioaficionado, yo también intenté seguir sus pasos, Eso me llevó a estudiar ingeniería de telecomunicaciones, pues esa afición a la radio, por así decirlo, carrera que finalicé, obviamente, pero nunca tuve la oportunidad de trabajar en nada relacionado a lo que era la radio, ya que, bueno, digamos que mi futuro estuvo, empecé a trabajar en el aeropuerto de Las Palmas con 20 años de electricista. Estando trabajando, finalicé mi carrera de telecomunicaciones, logré un puesto de ingeniería, pero que bueno, que no estaba relacionado con nada de la radio, sino al contrario, totalmente alejado. Trabajaba en algo relacionado con prevención de riesgos laborales, como ingeniero, pero relacionado con la prevención de riesgos laborales. Pero en el 2009, digamos que mi vida da un vuelco importante, porque me detectan un cáncer cáncer de recto. Eso hace que me tengan que operar. Estoy mucho tiempo en mi casa recuperándome de esa operación y teniendo mucho tiempo libre, ¿no? Y prácticamente sin poder moverme. Tenía que tener un PC, porque siempre también he sido un gran aficionado a la informática. Y digamos que a través de ahí contacté con una emisora de Oviedo, donde al principio era oyente. Me gustó tanto el tema y estaba relacionado con lo que dije al principio. Terminé siendo locutor de esa radio online. Ahí fue donde conocí lo que era una radio online. Me fui metiendo y ayudando a compañeros a formarse y demás con la tecnología con el software que se necesitaba, que es un poco quisquilloso, por así decirlo, así que hay que tener ciertos conocimientos, pero que no hay que ser ningún fuera de serie para poder manejarlo. Y al final, digamos que cubrí una etapa como locutor y como persona que estaba en esa radio de Oviedo y decidí montar la mía. En cuanto al nombre, la radio que ahora mismo llevo se llama Muy Rico Radio y está en la página web muyricoradio.com. Digamos que el nombre viene del cuando empezó el Hotmail, a que la gente tenía que tener un Hotmail para poderse comunicar y entrar en un chat y una dirección electrónica. Tuve que poner un nombre y al principio todos éramos, y yo creo que todavía somos un poco reacios a aportar nombres personales que nos puedan identificar. Fue casualmente, ¿qué le pongo? Y te surgió, muy rico. Hice una construcción entre dos palabras, muy y rico. Todo el mundo suele decir cuando algo está muy bueno, está muy rico. Dicho muy rápido, muy rico. Y le puse a mi correo electrónico muyrico@hotmail.com. A partir de ahí, ya estamos hablando de hace 12 años, he seguido entrelazado tanto ese nombre como la figura de una imagen de un señor que aparentemente no es muy agraciado, que venía de ejemplo en un portátil que me compré, y a partir de ahí he sido fiel a ese nombre y a esa imagen. Esa es un poquito la evolución. Si te ha gustado, pues fantástico. Yo recuerdo también mi nick al principio, porque claro, te exigían ahí poner un nick y tal, igual, bueno. Había algunos que no te dejaban incluso poner el nombre pues habitual, y bueno, a mí se me ocurrió uno también sobre la marcha, sobre todo en los chats y tal, y se me ocurrió uno bastante complejo y tal, que es Guanchulu, y entonces decían, bueno, ¿y este nombre de qué viene y tal? Debe ser de los indios, no sé, arapajoes o algo así y tal. No, le digo, no, viene de Taiwán. Y bueno, imagínate el cachondeo de la etimología. Y son tres sílabas que se me ocurrieron un día, así a lo loco, ¿no? Como surge. Y un poco, pues, la idea de muy rico, fíjate, lo había pensado escuchando tu emisora. Digo, pues, muy rico, ¿de qué vendrá? A lo mejor es el apellido. Ya imaginaba que no te llamabas muy rico de nombre y que, bueno, que no relacionaba con un nombre y un apellido. Pero digo, pues, a ver si me entero algún día y le estaba dando vueltas. Y bueno, pues mira, hemos aprovechado y te lo hemos preguntado. Y Rafa, ¿Cómo has visto un poco el mercado? Porque ahora mismo, si nos paramos a pensar, pues nos surgen como 300, 400 o incluso más emisoras de radio online. En el panorama de la radio convencional, ondas medias y FM, ya no entramos en ondas cortas o largas, pero bueno, las clásicas, FM y ondas medias, pues más o menos pues en cada demarcación teníamos unas 20, 25 aproximadamente, y cada uno se iba ajustando con las que más le gustaban. Pero ahora la competencia es brutal y quizá yo lo que estoy observando que se tira un poco, se va hacia la especialización, porque al haber tantas, pues intentar abarcar todo, todas, es prácticamente imposible, ¿no? ¿Te has planteado este aspecto a la hora de iniciar el proyecto, Rafa? Sí, claro. Bueno, digamos que al principio no presto atención absolutamente a nada, solamente a llenar mi tiempo libre, en principio, era mi única ocupación, llenar mi tiempo libre, pero con el tiempo, y además yo soy una persona que intento darle una explicación a todo, ¿no? Intentar decir, pues, cómo van caminando las cosas, e incluso voy modificando la estrategia o el plan de actuación, ¿no? Y claro, cada vez la radio, yo hablo por la mía, intento especializarla más, ¿no? A medida que puedo. Y también voy haciendo, aunque soy una persona que no me gusta abrirme, es decir, trabajo en un círculo cerrado, no me gusta abrirme hacia otras radios, sí que soy bastante receptivo, dejo que la gente pueda venir, pueda consultar, puedan pedir, pero soy poco de ir a mirar, ir a pedir, sino soy, digamos, de otra manera. Más observador, ¿no? Más observador. Pero sí observo bastante y veo el comportamiento. Entonces, ¿qué te voy a decir? Pues en un principio, y estoy hablando hace 3 años, ¿eh? Y te hablo de mi perspectiva. Mm-hmm. Bueno, sí que había radios online que digamos que se dedicaban pues un poco a que la gente que le gustaba la radioafición y eso, a poner música y demás, pero con el tiempo digamos que no es fácil montar una radio, pero si te empeñas con la propiedad de internet que tienes la oportunidad de encontrar respuesta pues absolutamente a casi todo. Puedes terminar montándola. Lo que pasa que también creo que ha habido un acercamiento por parte del mundo latinoamericano, y además creo que son unos virtuosos dentro de este campo. Creo que están muy avanzados. De hecho, también podemos hablar en Estados Unidos, los servidores de radio, pues muchos de ellos que funcionan muy bien, que dicho sea de paso, yo trabajo con uno de Estados Unidos, y el reproductor que tengo en mi página, muy bueno, por cierto, es de Canadá. Es decir, que usamos recursos como si estuvieran aquí en nuestra propia ciudad, sencillamente pagando un dinero bastante asequible, bastante asequible, y puedes montar tu radio. Al final es que somos un montón de radios online intentando captar gente, tener oyentes. Y bueno, para no extenderme demasiado, el fenómeno que estoy viendo ahora es que están surgiendo como asociaciones de radio y colaboraciones entre radio. Eso por un lado. Y por otro lado, la especialización, no sé si me lo comentabas antes, la especialización dentro de lo que son las radios. Es decir, si comenzábamos poniendo música, ya no nos vale poner música, sino intentamos buscar programas. Si no somos capaces de hacerlo nosotros, ni tenemos algún amigo que nos pueda hacer ese programa temático, que bien pueda hablar de cocina, de viaje, de risa, de terror, del espacio. Entonces ahora lo que hay, existe esa competencia, a ver quién es el que pone el producto más en condiciones. Y el que ponía música variada, pues ahora se intenta centrar en salsa, en jazz, o en otro tipo de cosas. Más o menos esa es la tendencia que yo veo, y siempre estoy hablando como un aficionado. No tengo, sí que me gustaría estudiar periodismo, pero eso será probablemente, y si Dios quiere, con algo de tiempo. Ahora mismo estoy terminando la carrera de Derecho, que sí que que me he apoyado, ahora que me encuentro pues bastante mejor, a completar el tiempo, no solamente a hacer radio, porque también es un mundo que creo que quema bastante. Si tienes un buen montaje, que es lo que yo creo que tengo en la radio ahora mismo, en un estado bastante óptimo, y además con pequeñas aportaciones, pues va a seguir caminando. Sobre todo esto se me ha ido el hilo. Yo te iba a comentar que no te recomiendo que hagas periodismo. Yo hice periodismo y tal, y bueno, ya ves las masacres que hay en los ERES actualmente en los medios de comunicación, tanto prensa, radio y televisión. Y con las reuniones que tengo con colegas, siempre llegamos a la conclusión que aquí el futuro está en el cooperativismo, el hacer pues entre 4 o 5 periodistas, o bien realizadores de televisión o personas relacionadas con los medios, pues montar algo, y algo que tiene que tener una serie de características. La primera, no ser excesivamente costoso, o sea, que el director no cobre 20.000 euros al mes y el que hace pues prácticamente todo el trabajo cobre 400, o sea, algo lógico. Después, redacciones, pues no gastarse mucha pasta en tener unas sedes, unas oficinas inmensas, y hacerlo pues en plan virtual. Esa un poco es la idea, y conozco varios compañeros que se están lanzando a la aventura, porque es que con el panorama que tenemos, bastante bastante desastroso. Y lo que me decía, el periodismo, pues yo creo que está bien, sobre todo para adquirir un montón de conocimientos, pero el mercado está bastante bastante flojo. Pero ahora, como carrera, te va a servir, porque aprendes un poquito de todo. Y cuéntanos, te iba a decir que pues cómo surgió lo de Radio Esperantia, que fue a raíz de los podcasts. Yo hacía podcast, estaba en radio y tal, y decía, pues cómo se podría hacer pues algo para acercar los podcasts a los oyentes y tal. Y entonces empecé pues con un streaming bastante palatero, después pues con otro un poquito más potente, después ya conocimos a los amigos de CDMON y tenemos pues ahora ese canal de streaming de verdadero lujazo, con unos servidores que tienen espectaculares. El tema de los podcasts, ¿cómo lo lleváis, Rafa? Porque una de las características fundamentales que estoy observando en casi todas las radios online es que ofrecen la posibilidad de escuchar las emisiones en directo, y también pues si una persona, por lo que sea, no puede escucharlo en directo, pues tenga la opción de irse 2 horas después, 3 horas después, se descarga el programa y lo escucha pues en su iPad o en su MP3 mientras va corriendo, por ejemplo, por citar un ejemplo. ¿Cómo tenéis planteado el tema de los podcasts y los programas de vuestra radio que no se emiten en directo? Sí, mira, además se me había quedado en el análisis que te estaba un poco haciendo. Aparte de la especialización dentro de lo que son los programas, también creo que, y eso lo escuché una vez, claro, lógicamente, sí tengo algún máster en locución y demás, y sí que he hecho bastante averiguaciones sobre la evolución del mundo de la radio, pero un poco a nivel internet, ¿no? Sí que, y además estoy de acuerdo que digamos que también hay una tendencia a que el podcast sea al final el producto pues final de la radio, ¿no? A lo mejor no al 100%, sí, pero sí en un gran porcentaje, lógicamente. Un directo es un directo, pero limita muchísimo el tema del directo, y aparte digamos que tienes más problemas para lo que es el tema de las programaciones, ¿no? Haces un programa y lo emites, lo puedes emitir cualquier día, y o sea, tienes una serie de ventajas, y creo que al final la radio, si no ya se está viendo, sí que en un futuro el tema de los podcasts va a ser bastante importante. Entonces yo he hecho seguimiento a nivel técnico, porque claro, todo esto hay que, digamos, integrarlo con las herramientas que tienes a mano, ¿no? Sí. Y es decir, si tienes Twitter, pues tienes que ver cómo interactúas con el Facebook. Twitter y Facebook tienen que tratar de interactuar. Si tienes Pinterest, que es otra de las redes sociales que habla de imágenes, sí, pues tienes que tratar de que actúe con Twitter y con Facebook, para que cuando publicas en un lado, y además que las propias plataformas estas que te estoy comentando ya traen las herramientas para que puedas hacerlo, ¿no? Entonces, uno lo único que tiene que hacer es investigar, probar, bueno, voy a configurar esto, a ver cómo, si publico aquí, si me va al otro lado, y así digamos que no estoy ahí publicando en 3 sitios, sino de un tirón. Y al final te digo esto porque al final tienes que ir cosiendo, porque tu radio tiene que sonar cuanto más tiempo. A ti, en cierto modo, te da igual que te escuchen en directo o que te, lo que quieres es que te escuche y que la gente se enganche a ti. ¿Cómo lo hemos hecho nosotros? Nosotros estamos trabajando con una plataforma que se llama, con dos plataformas. Una que se llama ebooks, con dos O y terminado en X, ebooks.com. Ahí subimos todos los programas. Tuvimos al director de ebooks, a José Ignacio Solera, lo tuvimos en el último maratón con una entrevista espectacular también, es buen amigo nuestro. Así que conocimos ebooks bastante. Pues mira, me hubiese gustado, porque soy muy amante de toda la parte tecnológica, de escucharlo, digo. Entonces, es una página que está trabajando pues bastante bien, es gratuita y que te permite pues tanto poner el reproductor en una web como en el podcast o en el Facebook, y además con opción de descarga para dispositivos móviles, que para mí es una maravilla. Sí. Hay otro que veo que no lo había prestado demasiada atención, pero claro, pasa el tiempo y quieres cosas nuevas y tienes que ir abriendo, que es el SoundCloud, ¿no? Sí, SoundCloud, sí. Es un sistema muy utilizado sobre todo por músicos, que se dan a conocer ahí un montón. O sea, ahí hay músicos con los que estoy en contacto que me dicen, mira, descárgatelo de SoundCloud. O sea, ya no tienen ni página web ellos, tienen ya SoundCloud. Exacto. Y me parece muy, muy interesante, ¿verdad? Claro, porque tienes, al final, es que fíjate, es que es inteligente. Al final todo funciona exactamente igual, lo único que de distintas formas. Te van a dar un muro, un sitio donde tú puedes hacer tus publicaciones, un sitio donde te puedes hacer amigo de otras personas y, digamos, otro muro donde se publican las publicaciones de todos tus amigos, sí. Y donde puedes consultar. Pues es lo mismo, el que se dedica a la red social Pinterest, que es con imágenes, pues con imágenes, el SoundCloud este, que es con audio, pues con audio, te permite comentar, permite que comenten otros y más o menos siempre al final todo lo mismo. Ahora nosotros estamos probando con este. Tiene una cosa importante, para mí sí es importante, porque quien hace una canción, pues digamos que es autor y merece cobrar por ello, y es que tienen un filtro de reconocedor de canciones que están sujetas a derechos de autor. Sí. Entonces, con esto te quiero decir, que no lo diga la SGAE, lo que voy a decir. Con esto que te quiero decir que si subimos un programa donde hayamos puesto una canción de Richard Clayderman, sí, y esa sujeta te coge la sesión y no te la deja subir. Ya. Pero bueno, para eso yo estoy viendo muchos cambios. Nosotros pagamos una licencia de radio online, estamos sujetos así, y bueno, incluso es que no tenemos tiempo de escuchar toda la música que nos mandan de promoción, y es maravilloso. Y además nosotros siempre hemos defendido que los autores deben ser recompensados por su esfuerzo y por todo lo que nos dan a nivel de creación. Pero estoy observando un montón de músicos que cada vez vienen más un poco en plan individual, a ofrecer sus canciones. Incluso me encontré uno que es un bajista muy muy consolidado, hace sesiones de estudio, está muy reconocido, y bueno, pues me encontré en su página web que no tiene licencia. O sea, está buscando una empresa que administre sus derechos. A mí me parece increíble. Entonces le pregunté y me dice, de momento, pues mira, yo me vendo mis discos aquí y no tengo casa discográfica. O sea que es un mundo que se está abriendo, y que yo creo que las casas discográficas, si no quieren desaparecer, pues que van a tener que tomar nota, porque lógico, si un músico lo que quiere es que se escuche y que lo escuchen para poder contratarlo en conciertos, etcétera, y la única forma de que lo conozcan es que lo pongan en emisoras de radio, que se difunda por ahí. Pero claro, ¿cómo lo vas a difundir si te van a meter un paquete por difundirlo? Es una contradicción, ¿verdad, Rafa? Es una cosa, no sé, surrealista. Deberíamos hacerlo, y además tampoco creo que sea yo la persona adecuada para hablar sobre este tema, pero al final esa palabra que alguien dijo una vez, que con el tema de la crisis, que había que reinventarse, pues vamos, los músicos lo que han hecho es reinventarse. No es lo mismo, perdón, no es lo mismo estar hablando de un músico como como Alejandro Sanz, que digamos que ya lo tiene todo absolutamente hecho a nivel de discográfica, o Pablo Alborán, que personas que cantan, que están empezando y que bueno, y que cantan tan bien como Alejandro Sanz y Pablo Alborán. Lo único que no, que se han enganchado en otro momento dentro de la industria musical y que están encontrando dificultades. Entonces, ¿qué intentan hacer? Pues que se oiga. ¿Y para que se oiga, dónde me meto? Pues donde hay mucha gente, en las redes sociales. Y intento hacer yo mi propio sistema para que puedas comprar las canciones y demás, y también creo que está funcionando muy bien el tema de plataformas de músicas como el iTunes y el Spotify. Están funcionando muy bien a ese nivel para que la gente pueda, pues, descargarse previo pago las canciones de los artistas, y además con un acceso particular, vamos, que cualquier canción. Y sobre esto, si no te importa, te quería comentar que uno de los apartados, porque claro, si uno parte de la base que tienes tiempo y que has estudiado una carrera de ingeniería, tienes que hacer cosas nuevas, ¿no? Entonces te lo digo porque empecé con una página, con una pestaña, y cada día las pestañas tienen sus pestañas y más pestañas con más sus pestañas, sí. y vas creciendo con la página, que bueno, que la gente me dice, bueno, metí en tu página y me perdí, y digo, sí, no me extraña que te pierdas. Pero bueno, todo esto es para decirte que tenemos una pestaña de, que se llama Te Promocionamos Tu Música, y te puedes quedar asombrado de que Muy Rico Radio, que es una radio que digamos que no somos nadie, por así decirlo. Lo digo así entre comillas, porque sí somos. Sí. Es una radio pequeña, modesta. Radio modesta. Pues y si quieres te pongo a sonar alguno de ellos. Tengo artistas que vienen para que mi radio esté sonando, pues, su música, ¿no? Y además con su saludo, o sea, saludo a los oyentes de Muy Rico Radio y te presento mi canción, como si fuéramos una radio profesional. Exactamente, sí. Pues ese es un poco uno de los caminos que están tomando los músicos de ir un poco por libre, al margen de las discográficas. Y te voy a plantear una cuestión que a mí me lleva rondando la cabeza desde hace tiempo con lo de las radios online. Entonces, es un debate que con todos los compañeros prácticamente pues mantenemos a diario, por no decir pues siempre que hablamos. Tal como está ahora mismo Internet, que por ejemplo, a ti te interesa escuchar un tema y no tienes que esperar a que te lo pongan en una radio, como hace 20 o 30 años que no existía Internet. Ahora directamente te vas a YouTube o lo buscas y tal, y seguramente pues estará el vídeo de ese tema. Entonces, si existe esa posibilidad del acceso a la escucha de cualquier tema en cualquier momento y en cualquier lugar, ¿qué hueco tienen las radios online? Es una pregunta que yo todavía no he encontrado la respuesta. Por eso te lo pregunto a ti, un poco a ver qué planteamiento haces. Y un poco redundando un poco en la pregunta, yo estaba hablando pues con mucha gente sobre este tipo de emisoras, las denominadas oldies, pues sería M80, Cadena 100, etcétera, que sobre todo interpretan o proponen música de la década de los 80. Y mi punto de vista es que el muro de Pink Floyd está muy bien, pero cuando yo las he escuchado 300 veces en un mes, ya empieza un poco a cansarte. Y que no sé qué vas a hacer, esperar a que pongan otra vez el muro, o te vas a YouTube o a cualquier sitio para escucharlo. Entonces, desde este planteamiento que tengo, a ver cuál es tu reflexión, Rafa, del hueco que tienen las emisoras que emitan, por ejemplo, música, centrándonos un poco en el tema de la música, porque, no sé, es complicadillo, ¿no? ¿Qué opinas tú? Mira, yo te voy a decir, no, está genial lo que me acabas de plantear. No hace mucho, porque yo siempre he tenido la ilusión de trabajar en una emisora de FM, ¿no? Y no hace mucho, bueno, ya digo, mira, voy a darlo todo y me voy a ofrecer yo, ¿no? Y bueno, al final conseguí que quien gestionaba una radio de FM de Gran Canaria, de donde vivimos, pues bueno, me citó en un centro comercial y empezamos a hablar y demás. Él lógicamente iba con otras miras, más bien creo que pensó que lo que yo quería era que mi radio empezara a funcionar con en FM y digamos que donde se introdujeran el tema de las propagandas, de las publicidades, de las publicidades, cosa que siempre me he querido y me quiero seguir manteniendo al margen. Entonces él me dijo, de toda la entrevista que tuvimos, me quedé con una cosa que me dijo, y es que una radio con solo música no tiene futuro. Es con esa palabra me quedé. De momento no sé qué voy a hacer con el significado ese, pero lo tengo ahí aparcado para intentar dar respuesta. Ahora metiéndome en lo que tú me dices, el acceso. Yo, para empezar, me voy a definir como anti YouTube, ¿vale? Yo soy una persona que no me gusta ver una canción en YouTube, porque tengo, y además te voy a dar la explicación, y es porque digamos que si tú escuchas solamente, puedes estar haciendo otra segunda actividad. Si tú estás viendo el vídeo, ya no puedes estar, te estás más limitado, tienes que estar viéndolo y además de cerca y eso, de la otra forma. Tienes más autonomía, ¿no? Por lo menos así lo entiendo yo. Y no sé por qué me defino anti-YouTube. También es porque tengo al alcance, pues, esas páginas que cada vez son más perfeccionalizadas, donde pone spa y te salen todos los Pablos cantantes que hay en el mundo, de todas las nacionalidades. Y al final eliges el que tú quieres, ¿no? Entonces, para contestarte a lo que, cuál es mi opinión de qué cabida tiene la radio, para mí está claro, y es la persona al fin y al cabo, primero le sigue gustando la radio a muchísima gente, le sigue gustando lo que es el medio de la radio, y muchísima gente va buscando una voz personal, bueno, una voz que siempre de alguien que siente cierta atracción y siempre va a estar esperando que le digan que esa canción es tal y que la canta Pascual, por ejemplo. Sí. Y quizás eso yo pienso que va a tardar muchísimo tiempo en lo que es perderse, ¿no? Yo tengo 45 años y te estoy hablando, pues, más o menos en el contexto de mi vida, ¿no? A lo mejor dentro de 20 años, todos estos niños que hoy en día, pues antes de ponerse a estudiar, que juegan 2 horas a la Play, dentro de 20 años a lo mejor las radios ya ni existen porque les importa un pepito. Sí. No sé si te vale mi respuesta. Pues más o menos la anoto también, porque es que es algo que me lo sigo planteando. También me planteo decir radio online, porque claro, radio es por ondas, entonces nosotros no emitimos por ondas, entonces hay que buscarle alguna otra significación. Bueno, tendría algo de justificación los que emitimos a través de TuneIn, porque les llega la radio a través de TuneIn por ondas, o sea que sí que somos radio. Pero bueno, como aquí las definiciones ya empiezan un poco a desdibujarse con el aumento de las capacidades tecnológicas y las propias tecnologías, pues ya un poco las definiciones se pierden un poco su contenido. Y bueno, cuéntanos un poco cómo es un día en Múrrico Radio, qué programación tenéis, cómo vais con el tema de personal, cómo lo hacéis, si estáis mucha gente, si estáis pocos, cómo os lo montáis diariamente. Nosotros, sinceramente, creo que somos pocos, ¿no? Como toda la organización es a través de contacto, es decir, no nos conocemos ninguno, sino a nivel de la comunicación que te permite el Facebook, estas ventanitas de chat, sí. Hablando, te vas organizando. Tenemos, digamos, por estructuración, digamos, me voy a nombrar yo primero, aunque no sea muy común, porque digamos que soy la persona que lo controla absolutamente todo, y porque, vamos, conozco el proyecto como si lo hubiese creado yo desde cero. Vamos, que por eso me nombro yo primero. Después puedo hacer una subdivisión, que son una persona que es la encargada de programar lo que es la música que tenemos subida en el servidor y que de forma ordenada, de forma programada, reestructurada, hace sonar a ciertas horas pues una serie de sesiones musicales que te comento un poco más tarde. Después tenemos un colectivo de DJ, de, bueno, DJ o locutores, ¿no? que digamos que cada uno a su estilo se conectan en directo desde su ciudad a una hora, normalmente siempre procuramos que sea no a última hora del día, pero a eso de las 9, inician un programa de 2 horas, y bueno, tenemos una persona desde Venezuela, una persona desde Soria, una persona desde Benidorm, y dos personas desde Gran Canaria. ¿En directo eso? Eso en directo, es en directo. Y después tenemos personas que hacen grabaciones e intentamos simular un directo cuando en realidad no lo es. Entonces les decimos que lo mismo, tenemos un cajón virtual en la nube, ellos acceden, les pedimos que lo depositen 3 días antes de la emisión para que la persona que lo programa pues tenga tiempo de llevar su vida y hacerlo. Y ellos lo depositan ahí semanalmente, un programa de 1 hora, concretamente uno dedicado pues a la música melódica y otro dedicado a la música de rockera. Y digamos que simulamos un directo cuando en realidad no es un directo, falso, ¿no? Un falso directo, digamos. Bueno, un falso directo, exactamente. Y después durante el día, porque esos son digamos los programas que tenemos en vivo, durante el día tenemos sesiones programadas de música específica. Desde eso lo vamos cambiando por temporada, intentando identificar qué le puede gustar a la gente, y si no le gusta pues intentamos que le guste. Hemos introducido por la mañana de 7 a 8 de la mañana música jazz, un poco centrándonos en el jazz moderno, pero con también con un poco jazz clásico, y estamos intentando investigar, porque lo que sí te digo que los primeros que investigamos pues somos nosotros, porque no somos profesionales de la música, pero sí somos somos personas que nos gusta pues aprender, ¿no? Latin jazz nos parece interesante, nos gusta mucho la música latina, y ya no nos conformamos con la salsa y la bachata, el vallenato, la cumbia, el merengue, sino que intentamos ir un poquito más allá, intentar acercar el jazz a lo que es la salsa. Entonces ahí un poco surge el Latin jazz, y eso de 7 a 8 de la mañana. Después, a continuación, de 11 a 12 tenemos electro latino, que pensamos que es una hora del día donde la gente pues ya pide algo más de ritmo, y el electro latino un ritmo pues moderno y animado. Tenemos también de 3 a 5 de la tarde música latina, esos son los ritmos que te decía anteriormente, salsa y demás, que son los más que se escuchan. Tenemos dance inolvidable. Inolvidable, eso por la tarde, no recuerdo muy bien ahora si es de 5 a 6 de la tarde o algo así, y poco más, eso diario. Y entre medias de las programaciones tenemos música variada, y en donde hemos introducido dentro de esa música variada tenemos puestas pues cuñas para que vaya interviniendo entre medias de las canciones, los cantantes estos que envían saludos que estamos promocionando con su música. También tenemos, bueno, una monologuista que hemos conocido en la red social, se llama Vivi, Vivi Jing. Pues bueno, estamos atentos a cuando saca un monólogo, y también lo subimos. A veces realizamos podcast de presentación temáticos, también los tenemos subidos, y un poco las 24 horas siempre funcionando así como te he explicado. Pues lo tenéis muy bien montado, y sobre todo una programación muy muy variada. Y en cuanto a el software que utilizas para organizar todo esto, que debe ser muy complejo si no se tiene un software adecuado. Yo estuve utilizando varios, están detrás de mí, a ver si me meten el Tractor, que lo utilizan varios compañeros, que es un software, pero prácticamente tienes que irte a la NASA para hacer un cursillo, es complejísimo, muy bueno. Y luego está el Sam Broadcaster, que es ya más específico de emisoras de radio, que estamos a ver si lo implementamos, que que bueno, sería una forma un poco de hacer lo que tú tienes, de organizar por franjas horarias, por horas exactas, lo que tiene que salir. ¿Vosotros cómo os lo montáis a nivel de software de programación, digamos, para organizar todos esos programas que salen en Murrico Radio, Rafa? Sí, mira, te voy a explicar. Yo no funciono, o no, digo yo, nosotros no funcionamos como lo suelen hacer el resto de radio, ¿no? Por lo menos las que yo he hablado. Y no tengo ningún reparo en decir cómo funcionamos nosotros. La gente suele tener un programa que se llama Sara Radio. No sé si ya... También me suena, sí. Bueno, en ese son... Tanto el Sara Radio como el Radio Box son programas donde te permite hacer programaciones, estas programaciones que yo te he dicho. Lo que pasa que exige de tener un PC dedicado a que esté encendido mientras está funcionando el programa. Sí. Y yo siempre, digamos, que he sido nulo con esa idea. Yo el ordenador, si no estoy en mi casa, lo tengo apagado. Entonces yo estoy utilizando una función que te da el propio servidor. El propio servidor tiene una función que se llama Auto DJ. En ese Auto DJ te permite meter pues lo que tú quieras contratar. Yo ahora mismo he contratado 20 gigas para poder subir música, 20 gigas. Y después tiene un programa interno, te hablo a nivel de servidor, tú te conectas a la página del servidor. Y ahí haces la selección que tú creas conveniente. Primero creas las listas, metes la música que tienes que subir vía FTP, pero después metes las canciones que tú quieras, de todas las que hayas subido, en las listas, y tienes que asignarle pues las características de esa lista. Si quieres que se reproduzca a intervalo, que es cada 5 canciones que se reproduzca esa lista. Si quieres que se reproduzca en una franja horaria, si quieres que se reproduzca automáticamente o si quieres que funcione de manera general. Y jugando con las propiedades del propio software del servidor que te conectas vía internet, es como nosotros estamos funcionando. Es decir, ahora mismo no hay nadie conectado, yo no tengo ningún PC dedicado a qué es lo que está sonando, sino que se está aprovechando de las propias características que suelen tener los servidores, ¿eh? Todos los servidores, al menos lo que yo he visto. Y ese reproductor tan chulo que me encontré yo en Murrico Radio y que lo seguís teniendo, es una cosa que me llamó la atención, que aparece un reproductor, aparecen los búmetros, aparece incluso en alguna ocasión, no sé si lo tenéis fijo, pues que el locutor haciendo el programa, y me pareció pues algo muy completo. Y digo, joder, le tengo que preguntar a ver cómo se lo monta, porque es un reproductor que además tiene todas las características, incluso más, ¿no? Es increíble. Yo, la verdad es que es lo mismo de todo lo que te he estado diciendo, ¿no? Llega un momento en que dices tú, bueno, al final el reproductor que me ofrecen a mí es un simple play, stop y play, y que te da el nombre de la radio y nada más. Y he ido investigando, de vez en cuando, cada 3 meses ponía reproductores para radio online, y al final encontré este que tiene un montón de cualidades. Es más, por supuesto que es el único que he encontrado que hay que pagarlo, ¿eh? Es de la empresa canadiense que me dijiste. Exactamente, que cuesta 9 euros al mes. Pero está muy bien, ¿eh? Muy chulo, y además si alguien nos está escuchando, que se vaya a Murrico Radio y lo vea, porque tiene de todo. Tiene los búmetros, y además incluso puedes ver ahí en una ventanita, puedes ver al locutor que está haciendo la emisión, el título de la canción, incluso tenéis un slide que podéis ahí poner los mensajes que queráis. O sea, me parece que no le falta nada, ¿eh? Es que mira, se controla a través de un panel, ¿eh? Que nosotros no le estamos dando uso, pero bueno, siempre está ahí. Se controla a través de un panel que te conectas y te permite asignar, digamos, locutores, poner su carátula, y le asignas una cuenta para que el locutor cuando esté emitiendo se mete y cambia y pone su logo o su avatar, ¿no? Y después tiene un pack que también puedes, esa parte donde de la izquierda, puedes activar tu cámara web. Sí, que yo lo he visto muchas veces en... Sí, lo que pasa es que eso es adicional y no lo he visto conveniente y al final lo tuve un tiempo de prueba. Y lo quitaste. Okay. Y lo quité porque, bueno, tampoco tiene mucho sentido que la gente me esté viendo alguna vez, está bien, pero tampoco le vi mucho sentido ya. Para como tengo yo mi radio, ¿no? Porque al final, pues, la pero gente... Pero bueno, pues ahí ofrecer en un reproductor, pues prácticamente todo lo que se necesita, porque lo que comentabas antes, que los reproductores que hay por ahí para radio online son bastante paraterillos, ¿eh? Son bastante, no sé, mejorables, para decirlo claramente. Esto es una maravilla y además no tienes que instalar nada. Es un código de una frase que insertas en la página. Digamos que eso lo manejan todo ello. Y además en todo este tipo de servicios funcionan a las mil maravillas. Que no se suelen estropear. Bueno, alguna vez se ha estropeado. A estropearse me refiero que desaparece. Desconfigurarse, sí. Sí, desconfigurarse. Pero que les mandas un email y te contesta en 0,3, vamos, que... Sí, que son rápidos. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y de cara al futuro, qué pensamientos tienes con Murrico Radio? ¿Piensas ampliar con algún otro canal? ¿Piensas ampliar contenidos? ¿Piensas un poco diversificar y poner al margen de la música, que es un poco el grueso de tu programación, si, no sé, meter otro tipo de contenidos, por ejemplo, informativos o algún programa de debate, tertulia o cualquier otra cosa que se te haya ocurrido, o más o menos vas a seguir en la línea musical con algunos programas diferentes? Pues mira, sinceramente creo que hemos llegado a un punto de sostenimiento. Toca ahora mismo es verlas venir, por así decir, porque al fin y al cabo cualquier dedo que movemos nos supone más trabajo. Y sobre todo no más trabajo al locutor que hace su programa de 2 horas, que va a tener siempre el mismo trabajo, pero sí quien gestiona la radio y quien programa la radio, al final cualquier cosa que hagamos y pensemos nos supone mucho trabajo para qué. Exactamente, sí. Si no ganamos dinero, si no... ni queremos ganarlo. Entonces al final ocupas muchísimo tiempo. Yo he venido un poco, serían como dos curvas, una que ha ido subiendo y otra que ha ido bajando. La curva de la radio ha ido bajando porque a medida que he ido conociendo cómo funciona la radio en realidad, me he llevado un palo y me he un poco desilusionado y demás. Pero no por ello, siempre pienso que voy a seguir manteniendo la radio y siempre va a estar abierta a aquellas personas que quieran hacer algo, lo que sí, lo que tampoco son muchos los que se acercan para hacer radio, porque al final es tiempo que la gente no está ahora mismo dispuesta a hacerlo, sino creo que somos muy pocos los que nos gusta la radio y queremos invertir este tiempo. Y la curva que sí ha ido subiendo es rellenar el tiempo con otras cosas que sí te reporten. En mi caso, yo tenía la carrera de Derecho aparcada después de aquella enfermedad que te dije. Me siento en condiciones y digamos que la radio ya está... más o menos consolidada. Está consolidada y está en movimiento, de forma que con pequeñas aportaciones es capaz de seguir girando. Entonces yo voy a seguir girando ahora mismo tal cual está hasta ver si me llega un flash, que no sé qué tipo de flash, pero puede llegar, y si no, pues vamos a seguir ahí intentando ofrecer la mejor música que consigamos. Ya tenemos los canales apropiados para ver y ir renovando las sesiones y documentando, porque al final también la radio pues apoya en la red social, y en la red social tenemos un montón de páginas dedicadas a básicamente a la música, pero que también seguimos alimentando y aprendiendo día a día. Y no hace falta que me des números, pero la audiencia, ¿cómo ha ido evolucionando? Si quieres, bueno, si me quieres, los quieres dar igual, pero que no te los pido. ¿Cómo ves, cómo has visto evolucionar la audiencia de Murrico Radio? ¿Estás contento? ¿Estás satisfecho? ¿Esperas más? ¿O dices, va, son demasiados? No estoy contento porque además, ya puestos a enseñar las cartas, Primero, la repercusión en la red social no tiene nada que ver con lo que es la radio. Y después un gran número de oyentes pues van buscando una recompensa, pero no una recompensa de escuchar un buen programa, sino que además quieren acercarse al locutor y que si pudieran lo tocaban y que si pudieran. Entonces esa parte a mí no me va. Entonces sí que voy a intentar hacer una radio objetiva desde el punto de vista que el oyente es el oyente y el locutor es el locutor, o sea, crear una eso es lo que no he podido conseguir porque la red social está por medio y la red social lo que te hace es acercarte a las personas y al final si tú sabes que se llama Juan o se llama María, al final sabes que Juan pues se le murió su perrito yo no quiero saber si a Juan se le murió el perrito o no. No sé si me entiendes. Sí, te entiendo perfectamente. Crear un poco, pues, no sé, no un muro de contención, sino, pues, no sé, un pequeño, pues, espacio, un espacio entre lo que es un oyente y lo que es un locutor, ¿no? Más o menos eso. Sí, más o menos es eso. Entonces, al final, en cuanto a la audiencia, te puedo decir que por Muy Rico Radio han podido pasar miles. Pero te puedo decir que fieles oyentes tampoco te creas que tengo mucho. Es más, yo podría decir, entonces yo creo que no se puede medir, por lo menos mi lo que es mi radio, a una audiencia puntual de una hora. Pero si tú coges 24 horas, han pasado pues 500 oyentes durante el día. Pues está muy bien, muy bien. Pero quizás en un momento puntual, pues en un momento estuvieron 50, en otro estuvieron 25, en otro estuvieron 10, y hay veces que tengo hasta 3 oyentes. Pues está muy bien. Lo importante es mantenerse, continuar y que estés satisfecho. Y bueno, a todas las personas que se acercan por primera vez a esto del maratón, las charlas, los debates, le hacemos la misma pregunta. Rafa, ¿qué te ha parecido un poco la experiencia? Al principio yo creo que están, me van a hacer una entrevista, a ver qué me va a preguntar este tío, qué tal, igual, y al final pues se dan cuenta que es como te comenté antes, como si estuviéramos en un bar tomándonos un café tranquilamente y hablando de nuestras cosas, ¿no, Rafa? ¿Qué te ha parecido? Si quieres te digo la verdad, yo no pensaba que me estaban entrevistando, porque estamos hablando aquí tan tranquilo, pero digo que era una cuestión así como amistosa, y lo mismo que estás diciendo tú, ¿no? Por otro lado, cuando me decías hacer la entrevista, yo mi pensamiento de decir, bueno, no sé qué le voy a enseñar yo a este hombre, si creo que sabe muchísimo más que yo de lo que es la radio online, pero bueno, que cualquier cosa que me vaya a preguntar, con contestar lo que he trabajado, pues no creo que vaya a tener ningún problema. Sí, quizás al principio me ponía nervioso cuando me entrevistaban, pero me he sentido bastante cómodo con la entrevista que me has hecho. Básicamente ha sido eso, pues compartir opiniones, compartir puntos de vista de algo que nos gusta a ambos, que es la radio online. Vosotros allá desde Muy Rico Radio y nosotros desde aquí desde Radio Esperantia. Así pues, con la entrevista del amigo Rafa en Muy Rico Radio, más conocido como Muy Rico, pero él se llama Rafael Aguirre, muyricoradio.com, pues hemos abierto pues esta nueva singladura, nueva etapa de los maratones, con un par, tres de espacios mensuales que se cumplimentan con la sesión del final de semana de septiembre, de cada septiembre, con las 20, 30 charlas o espacios que mantenemos. Así pues, Rafael, ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros, ya sabes dónde estamos y nada, encantadísimo de haber contado con tu presencia y de haber conocido un poco tu punto de vista sobre el magnífico, maravilloso mundo que amamos los dos, el de la radio online. ¿De acuerdo, Rafa? Sí, por supuesto. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y vuelvo a repetir un fuerte saludo muy cordial para todos los oyentes. Hasta luego. Hasta luego. Y nosotros pues te decimos adiós o hasta luego, hasta la próxima charla, el próximo debate, la próxima tertulia aquí en el Maratón Podcast Blog. Recuerda, maratonpodcast.com, también emitido en radioesperantia.com, concretamente en el canal 2.